De cuando que salimos a robar y de la gorra no pudimos escapar. Yo te vi caer, tuve que correr, nada pude hacer. Yo preso no quería estar, porque mamá que la iba a ayudar. Yo te vi caer, tuve que correr, tuve que correr. I'm not afraid.